Porque si estás arriba, acuérdate de dónde saliste y ayuda a lo que dicen de empezando. Que no tomara una mala decisión. Y si toma, que se arrepienta rápido. ¿Y una vez que se arrepiente? Volver a empezar. Que sea honrado para tener un trabajo limpio y ganar justamente su plata, su ganancia para seguir adelante. Que no se confíe de personas que no conozca, que elija sus propias amistades y que busque un buen trabajo y un buen hogar. Y que si se cae, se vuelva a levantar. Que tenga cuidado con las personas malas, que ayude a las personas pobres y que tenga una muy buena suerte. Que no se rinda hasta que cumpla sus metas. Buena suerte, ve siendo feliz. De que nunca tome un camino fácil. Cuanto más fácil es, cuando parece más fácil, más difícil es. Que si tiene la oportunidad, busque un trabajo que le guste. Buena suerte y cumple tus sueños. De que trate todo por igual. Que trate a una persona como quisieras ser tratado. Que tenga suerte en su trabajo. Que sea humilde y modesto. Buena suerte y toma el buen camino. Nunca pierdas las esperanzas. Que no se rinda. Crea tu camino en la vida. Que trabaje porque el dinero no crece en los árboles. El esfuerzo vale la pena. ¡Buena suerte!